Atención, señoras y señores, niños y niñas, perros y gatos. Estimado y respetado público presente, tengan ustedes muy buenas tardes. Limpia la alfombra, el piso, la butaca, acomódese y preste mucha atención que comienza la función. En la próxima hora se encontrará con un abanico de personajes y personas que lo harán pensar, reír, llorar y reflexionar. Artistas de las artes escénicas de cercanía intentarán que el aislamiento sea la oportunidad de un encuentro desde esta, nuestra FM Aire Libre. Ojalá en algún momento podamos lograr hacer que el tiempo se detenga, el espacio se funda y los sentimientos sean esos lazos necesarios para querer estar cada vez más cerca. Esto es Sobre Tablas, el programa de la Delegación Rosario de la Asociación Argentina de Actores. Si quieren interactuar con nosotros, lo pueden hacer desde la página del Face Sobre Tablas, Radio Actores Rosario. La causa del sacrificio incomprensible. El tema de los ricos y de los pobres fue, desde entonces, el tema de mis soledades. Creo que nunca lo comenté con otras personas, ni siquiera con mi madre, pero pensaba en él frecuentemente. Me faltaba, sin embargo, todavía dar un paso más en el camino de mis descubrimientos. Yo sabía que había pobres y que había ricos, y sabía que los pobres eran más que los ricos y estaban en todas partes. Me faltaba conocer todavía la tercera dimensión de la injusticia. Hasta los 11 años creí que había pobres como había pasto y que había ricos como había árboles. Un día oí por primera vez de labios de un hombre de trabajo que había pobres porque los ricos eran demasiado ricos. Y aquella revelación me produjo una impresión muy fuerte. Relacioné aquella opinión con todas las cosas que había pensado sobre el tema y casi de golpe me di cuenta que aquel hombre tenía razón. Más que creerlo por un razonamiento, sentí que era verdad. Por otra parte, ya en aquellos tiempos creía más en lo que decían los pobres que los ricos, porque me parecían más sinceros, más francos y también más buenos. Con aquel último paso había llegado a conocer la tercera dimensión de la justicia social. Este último paso del descubrimiento de la vida y del problema social lo da indudablemente mucha gente. La mayoría de los hombres y mujeres saben que hay pobres porque hay ricos, pero lo aprenden insensiblemente y tal vez por eso les parece natural y lógico. Yo reconozco que lo supe casi de golpe y que lo supe sufriendo y declaro que nunca me pareció ni lógico ni natural. Sentí ya entonces, en lo íntimo de mi corazón, algo que ahora reconozco como sentimiento de indignación. No comprendía que habiendo pobres hubiese ricos y que el afán de estos por la riqueza fuese la causa de la pobreza de tanta gente. Nunca pude pensar desde entonces en esa injusticia sin indignarme, y pensar en ella me produjo siempre una rara sensación de asfixia, como si no pudiendo remediar el mal que yo veía, me faltase el aire necesario para respirar. Ahora pienso que la gente se acostumbra a la injusticia social en los primeros años de la vida. Hasta los pobres creen que la miseria que padecen es natural y lógica. Se acostumbran a verla o a sufrirla, como es posible acostumbrarse a un veneno poderoso. Yo no pude acostumbrarme al veneno, y nunca, desde los 11 años, me pareció natural y lógica la injusticia social. Esto es tal vez lo único inexplicable de mi vida, lo único que ciertamente aparece en mí sin causa alguna. Creo que así, como algunas personas tienen una especial disposición del espíritu para sentir la belleza, como no la sienten todos, más intensamente que los demás, y son por eso poetas o pintores o músicos, yo tengo y ha nacido conmigo una particular disposición del espíritu que me hace sentir la injusticia de manera especial, con una rara y dolorosa intensidad. ¿Puede un pintor decir por qué él ve y siente los colores? ¿Puede un poeta explicar por qué es poeta? Tal vez por eso yo no pueda decir jamás por qué siento la injusticia con dolor y por qué no terminé nunca de aceptarla como cosa natural, como lo acepta la mayoría de los hombres. Pero aunque no pueda explicarse a sí mismo, lo cierto es que mi sentimiento de indignación por la injusticia social es la fuerza que me ha llevado de la mano desde mis primeros recuerdos hasta aquí, y que esa es la causa última que explica cómo una mujer que apareció alguna vez a la mirada de algunos como superficial, vulgar e indiferente, pueda decidirse a realizar una vida de incomprensible sacrificio. Asociación Argentina de Actores de Protección y Ayuda Mutua, Buenos Aires, enero de 1945, número 639/0. Por el presente carnet se reconoce a Eva María Duarte como socia actriz de esta asociación. Fecha de ingreso, enero 1939. A 68 años de su fallecimiento, la recordamos como lo tendríamos que hacer casi todos los días. Me hubiera gustado verla a la mujer de este pueblo, ser digno de su proclama y acompañarla en el vuelo. Qué hermoso. Latiendo en un mismo sueño. Me hubiera gustado verla forjando el sueño humanista, que todos los niños jueguen, que el hombre libre su vida hasta jubilar los huesos, dando sabiduría con fecha de atardecer, su nombre y el del pueblo, con corazón grabado en las paredes del tiempo, el fuego de los heroica y enamorada de un corazón prisionero, iluminando el camino como una estrella del pueblo, muchacha de los milagros, amada por sobre tabla. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Comunicado Obra Social de Actores. Repudiamos las agresiones a los actores y actrices que se solidarizaron con la OSA. Como es de público conocimiento, nuestra OSA enfrenta su peor momento en lo económico, producto por un lado de las políticas de ajuste del gobierno anterior, por lo que se perdieron más de 52% de las fuentes laborales, y por otro lado, por la irrupción de la pandemia que suspendió por completo nuestra actividad en todas las ramas: cine, doblaje, teatro, publicidad y TV. Ante esta situación asfixiante y gracias a la solidaridad de muchos compañeros y otros amigos de la actividad, salimos con la campaña Salvemos a la OSA. Se nos permitió reunir más de 1.250.000 pesos, que por supuesto no resuelven la situación que nos ayudan, pero nos ayudan a seguir adelante. Fue fundamental la palabra y la imagen de muchos y muchas actores y actrices que se filmaron, que grabaron entrevistas y videos hablando de nuestra situación, tanto para visibilizar el problema como también para allanar las gestiones que venimos haciendo ante los funcionarios públicos para encontrar una salida. Nuestro compañero Pablo Echarri, dirigente de Sagay, fue atacado con la virulencia del odio que intentan propagar, pero que se encontrará con nuestra fraternidad y solidaridad con él y con cada uno de nosotros. En este marco también recibimos un ataque a través de cientos de donaciones de 0,01 centavos de pesos a los pocos días de iniciada la campaña. Repudiamos las agresiones del ejército de odiadores que a través, sobre todo de las redes sociales, atacan a estos compañeros y compañeras que levantan la voz para solidarizarse con la OSA. Esto está firmado por el directorio de nuestra obra social de actores, la OSA: Mario Carpi, presidente; Adriana Milesi, vicepresidenta; Miguel Paludi, tesorero; Silvia Calfayán, secretaria de Acción Social; y Ana Cheletano, secretaria Actas y Prensa. Está científicamente comprobado que el 99,9% del tiempo el actor, actriz, director, directora, payaso, mimo, narrador, titiritero, standupero, en fin, esa gente habla sobre sí mismo. Por eso, en este segmento intitulado Te Desafío, a no hablar de vos. Contanos de un otro, un referente, un maestro, un momento, una anécdota, una enseñanza. No hables de vos, te desafío. Bueno, aquí estoy, por sugerencia de mi amigo Ray Christian, entrar en este juego de hacer el ejercicio de guardar el yo en el bolsillo y hablar del maestro. Yo en realidad tengo dos maestros. Estoy seguro que voy a estar transitando al borde de las emociones al hablar de estas personas, pero bueno, hay que jugar y jugaremos. En primer lugar, mi maestro de comienzo es el gran Pepe Costa, maestro de muchos. Pepe sabía cómo jugar en el escenario. Te abría las puertas del escenario, te dejaba transitarlo, pero por encima de las cosas, te enseñaba a saber salir en el momento justo. Él tenía esa idea de que el teatro no es solamente actuar, sino que también es importante saber ubicarse, saber dónde está una luz, saber cómo se hace una escenografía, cómo se asiste a los compañeros. Un maestro. Yo lo he considerado como un padre en el teatro, una persona muy querible. Era una persona que muy generosa, te brindaba todo. Te daba las posibilidades, por supuesto, y está el que las sabe aprovechar o el que las puede aprovechar o no. Y en segundo lugar, he conocido a Carlos Schwaderer, otro maestro en la actuación, en títeres, en el trabajo con objetos. Carlos sabe muy bien que la persona que va a manejar un títere le va a prestar su cuerpo para que brille ese objeto. Sabe también enseñarte que todo objeto es un títere si lo moves con pasión, si lo moves con amor. Además, con Carlos aprendí la conjunción de el trabajo, el viaje y el conocimiento de las personas que hacen los lugares. Otra persona generosa, por supuesto, que ha compartido su conocimiento y sus ganas de desarrollar su oficio por el mundo. Ellos son mis dos grandes maestros. Tendría que nominar a alguien, no sé si es el término este, nominar, citar, llamar a alguien para que siga esta cadena. Y no se me ocurre otra persona que mi compadre Cristian Álvarez, que él también conoce muy bien lo que es el trabajo en el teatro como actor y el trabajo detrás de un retablo como titiritero. Bueno, y para ir terminando, tendría que compartir con ustedes un tema musical. A mí se me ocurre una canción que verdaderamente la descubrí hace poco, y es de Van der Mole. El tema es Canto Versos, y dedico la canción Canto Versos de y por Van der Mole a estos dos grandes maestros. Muchas gracias. Hemos tenido el agrado de escuchar esa voz tan particular, por lo menos para mí, del señor Marcelo Balbazón. Yo lo escucho y pienso en Marcelo Balbazón e inmediatamente viene a mi cabeza toda la discografía de Juan Luis Guerra. No sé si a usted le pasa lo mismo. Sí, y si cuando escucho a Juan Luis Guerra, levanto automáticamente la mano para hacer los ejercicios que nos hacía hacer cuando empezamos a desarrollarnos como titiriteros. Y otra cosa más, también siento dolor. Y sí, bueno, pero dolor porque uno estaba mucho tiempo con los brazos arriba haciendo los ejercicios correspondientes para aprender la técnica del títere de guante como base de cualquier otra técnica de los de títeres y a partir de ahí generar lo que uno puede generar, ¿no? Bueno, todo esto lo decimos porque sí, los dos hemos pasado, usted un poco más que yo, por las manos, por decirlo de alguna manera, del señor Marcelo Balbazón, que a mi entender es uno de los mejores manipuladores de guante, de títere de guante, que hay en Rosario, en la provincia y en el país. Yo creo que lo admiro un poco. Sí, yo no puedo ser muy objetivo porque es mi maestro, ha sido mi maestro y será mi maestro de títeres, y para mí es el mejor manipulador. Ah, bien, listo. Lo acabamos de decretar. Sí, sí, o por lo menos manifestar de una manera, y cuando los medios dicen que algo es algo, será algo. Perfecto, me encanta pertenecer a los medios. Sí, exactamente. Así que bueno, es así. Para mí, Marcelo Balbazón es el mejor manipulador de títeres, de guante para ser más específico, pero en general de títeres que conozco. Y bueno, somos un medio hegemónico, porque lo estamos diciendo los dos y somos el único programa de la Asociación Argentina de Actores Delegación Rosario. Así que este medio hegemónico lo acaba de decretar, lo acaba de decir, lo acaba de manifestar. Y si otros medios nos vienen a preguntar, vamos a seguir sosteniendo esta postura. Sí, y como para poner un poquito de voz disonante y ser la misma oposición de nosotros, porque de eso se trata también, de ser una uno el oficialismo y la oposición en sí mismo, eso es lo que uno le llega por ahí. También puedo decir que cuestión contradictoria conmigo mismo, Marcelo es el manipulador, el mejor manipulador que yo conozco, pero en disputa con los chonchones. ¿Ah, sí? Sí, porque Nobleza Obliga, yo los conozco también a los chonchones y son maravillosos. ¡Ay, otra vez me está hablando de usted! Espere. Ahora que me doy cuenta... Bueno, en realidad lo han desafiado a usted en el Te Desafío. Yo escuché bien a Marcelo. Dijo mi compadre Cristian Álvarez. Sí, sí, escuchó bien y, digamos, entré en un dilema. Y ahora lo que sí entiendo es que como buen maestro, todo maestro siempre te interpela, siempre te pone en un lugar, en un brete, como quien diría. Y bueno, Marcelo, como buen maestro al que yo sigo reconociendo, me ha puesto en un brete. Bueno, ¿y va a tomar el desafío? Por supuesto, no me queda otra más que tomarlo, digamos, como dice él mismo, dice, bueno, hay que tomarlo, si hay que jugar, jugamos, así que ese es el punto. Así que el sábado que viene va a jugar usted Cristian Álvarez. Supongo que sí, supongo que será el sábado que viene, estaremos teniendo una semana como para ir pensando, analizando y grabando esto, así que en eso estamos. Pero volviendo a Marcelo, él habla de Pepe Costa y habla de Carlos Schwader, la verdad que dos grandes maestros. Que bueno, yo a Pepe lo conocí muy aleatoriamente, he tenido la posibilidad de estar con él una o dos veces, no mucho más. Y sí, a Carlos Schwader lo he transitado, he estado con él, también lo considero un maestro, porque bueno, es como si fuera en mi abuelo, digamos, ¿no? Porque es el maestro de mi maestro. Así que. Pero además he compartido y he tenido, digamos, la posibilidad con Carlos de estar en algún que otro seminario y verlo actuar ni hablar. Y la última vez que lo vi fue, porque él está en España, la última vez que lo vi fue allá, en España, en el 2008, cuando tuve la fortuna de ir con el elenco del otro Galileo, con mi otro amado Naum Kras, compañero, amigo y maestro, y ahí estuvimos allí compartiendo un momento con Carlos que me acuerdo que fui a ver unas funciones que hacía con el Colorado Carrara en una escuela. Bueno, usted sabe que a mí este segmento de Te Desafío me encanta, pero también le empiezo a sentir como un poquito de bronca en casi todos los finales, cuando usted empieza a hablar de su trayectoria con la gente desafiada, con las personas de las que hablan los desafiantes o los desafiados, mejor dicho. Así que me cansa. Ah, ¿qué lo cansa? ¿El segmento la cansa? No, es que usted siempre termina, ¿cómo se dice? A ver cómo le puedo explicar. Infringiendo la norma. ¿En qué sentido me lo dice? Es que siempre termina hablando de usted. Yo con Carlos fui, bueno, basta, voy a terminar el segmento acá. No, pero yo no quise hablar de mí, estaba hablando de Carlos de cuando lo vi la última vez, porque aparte es un gran maestro, así que, y como lo trajo mi gran maestro Marcelo Balbazón, estaba hablando de eso, nada más. Bueno, Cristian Álvarez, me canso. Ahora, ¿sabe qué quiero? Escuchar el tema que Marcelo Balbazón le dedica justamente a Carlos y a Pepe. ¿Le parece? Me están llamando por teléfono, chau, me voy.